La la la, la la la, la la la. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Soñar es un ejercicio del espíritu que trata de escapar de la prisión de la carne. El hombre que vive y no sueña es un hombre muerto en vida. Mas, ay de aquel que vive y no realiza sus sueños, acosado por las pesadillas, acaba de sucumbir al insomnio de una realidad que no es suya. Realizando tus sueños, no serás esclavo de nadie, ni pretenderás someter a otros, porque habrás probado los caminos de tu verdadera liberación. Tú eres el sueño privilegiado de la tierra. El hombre que vive y no sueña, aunque viva muchos años, es un mutilado de espíritu. Es un hombre muerto en vida. Vive, realiza tus sueños, accede a su luz, que tu vida, sueño que otros soñaron, será inmortal. Este es un texto del subcomandante Marcos. Lo elegimos a raíz de que, bueno, estamos tratando de rescatar los sueños de los militantes, de los compañeros que desaparecieron durante la dictadura militar, que sufrieron cárcel, y bueno, un poco de todo eso va a tratar el programa de hoy, ¿no? ¿No, Ramón? Hola, buenas noches. Buenas noches, yo soy Mónica y acá al lado siempre me olvido eso. No, me está faltando Mario hoy. Sí. Sí, vamos a hacer hincapié en la visita de abuelas que estuvo tras la sierra el viernes 4 y el sábado 5, después vemos referencia específica a cada uno de los días, qué trabajo se hizo. Sí, de la inauguración del local que fue el sábado y el viernes fue el encuentro, la charla de debate y el trabajo con los chicos en San Javier, ¿no? Bueno, un poco elegimos el texto del subcomandante Marcos porque tiene que ver con los sueños de los compañeros, ¿no? Sí, creo que expresa precisamente lo que ellos reivindicaban, que era, digamos, por mucho llamado una utopía, pero bueno, las utopías son para poder apuntar bien alto y lograr lo que más se pueda. Sirve para y caminar. Sirve para caminar. Eso sirve la utopía. ¿Viste cómo sí. dice el? Y un poco tratando de hacer esto que decimos hace muchos programas y que uno como que cae siempre en hablar desde el lugar de lo. O sea, hablar de lo que hicieron, de cuáles fueron sus sueños, rescatar eso, empezar sí. a hacer eso y no de lo que no hicieron. Bueno, y con eso le vamos a sacar la máscara que les han puesto a todos en general, de terribles señores terroristas. Ah, sí, sí, sí. Precisamente, y seguimos contando lo mismo que quieren que les contemos, que uno, por ser una verdad, por ahí peca de creer y de repetir lo que se nos baja, y vos decís, es la verdad y la cuento, y es verdad, pero es solo una pequeña parte, la verdad es el final de la verdad, pero la historia es otra, es lo que hacían, ¿no es cierto?, cada uno, y los sueños que tenían, eran gente joven, muy joven, en las escuelas, en las facultades, trabajando con una idea social. Hay un grupo de personas en el mundo, sin banderas de país o de lo que quieras que piensa socialmente, y yo creo que ellos pertenecían a ese grupo, y que cuando vos pensás socialmente atacás ¿cómo se dice? Intereses, y esos intereses son los cómplices que vamos a ir destapando de a poco, civiles como decimos siempre, pero no dejamos de decir comerciales. Sí, o sea, nos proponemos ir contando la otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga, ¿no? Bueno, ahora escuchamos Ramón Pateando Sapos, ¿te parece? Que fue uno de los temas que se escuchó el viernes en San Javier, en el encuentro de San Javier. Pateando Para comunicarte con la Comisión de la Memoria podés escribirnos a comisiondelamemoria@hotmail.com.ar o acercarte a nuestro local en Sarmiento 431, oficina F. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Son las 8 de la mañana del viernes 4 de noviembre de 2011. San Javier se despierta en medio de una primavera calurosa. A pocas cuadras de la plaza principal, un puñado de adolescentes va ingresando a la escuela con la certeza de que hoy no va a ser un día cualquiera. El edificio escolar se impone a unos metros de la ruta 14. Es nuevo, amplio, luminoso. Hace menos de 4 años el colegio funcionaba en una vieja casona reciclada que apenas alcanzaba para tomar clases y servir de comer en el mismo banco. Unos metros antes de la puerta de entrada, 3 o 4 chicos mueven una escalera para atar un pasacalle que dice «Bienvenidas». San Javier abraza a las abuelas de Plaza de Mayo. En el hall principal un revuelo de chicos y chicas, sillas, floreros, docentes y mucha música. La actividad es la coronación de una inquietud que nació a partir de comprobar que los alumnos desconocían los sucesos que envolvieron a la República Argentina entre los años 1976 y 1983. Hacía falta recordar que hace apenas una generación atrás habíamos pasado por un baño de sangre y violencia que nos había golpeado muy duro como sociedad y que las generaciones futuras deben saber lo que sucedió. Después de un mes de trabajo en los cursos sobre la problemática de los derechos humanos durante la última dictadura militar, llegó el día que iban a compartir junto a las abuelas de Plaza de Mayo la experiencia en carne propia. En este día, todo el material de libros, talleres, videos que habían recopilado y repasado se materializaba en el contacto con los protagonistas directos de aquella historia que nos atraviesa hasta nuestros días. Están todos, los alumnos del IPEN, anfitrión, representaciones de cursos de otras escuelas de la zona, un grupo de alumnos de quinto y sexto grado de la Escuela General San Martín de San Javier, docentes y vecinos que colman el Zoom del colegio. Afuera, una comitiva los recibe. Son la síntesis de la tragedia. María Teresa Sánchez, conocida como Marité, abogada de Abuelas Córdoba, ex detenida y madre en cautiverio. Sonia Torres, principal referente y emblema de las abuelas de Plaza de Mayo. De Córdoba, madre de desaparecidos, busca a su nieto desde antes de su nacimiento en condiciones infrahumanas. Su lucha por la restitución de los hijos de desaparecidas nacidos en cautiverio es reconocida en todo el mundo. Y también Gustavo Godoy, nieto recuperado por las abuelas de Córdoba, nacido en Campo de Mayo y llevado al Paraguay por sus apropiadores a horas de nacer. Recuperó su identidad hace solo 4 años. Adentro, el auditorio escucha con atención una voz cansada que cuenta una historia increíble, por momentos lejana y por momentos tan actual que parece detener el corazón y obliga al suspiro. Es Sonia Torres que cuenta su historia, la de sus hijos y de su nieto que no conoce, pero que dice voy a encontrar antes de que me vaya. Dispara y comprime simultáneamente 300 gargantas. Cuenta cómo fueron esos años en que todavía pensaba que sus hijos estaban vivos, como a partir de la fecha de parto prevista para su hija que se llevaron embarazada, empezó a buscar a su nieto en hospicios, casa cuna, hospitales, cuarteles, comisarías, en todos lados hasta el día de hoy. Después de unos minutos, y para no cansarlos, así dijo ella, le da la palabra a Gustavo Godoy. Su testimonio es el relato de las víctimas. Si bien todos sufrimos la misma dictadura y a todos nos afectó, la historia de Gustavo, como la de otros 104 nietos recuperados por las abuelas, confirma la perversidad de un plan de terror ejecutado por fuerzas militares en el país y coordinado con otras dictaduras de países de la región. Casi 400 nietos, nacidos en manos de represores y entregados a familias afines al poder, todavía esperan el momento de reencontrarse con su historia familiar. Gustavo cuenta que las abuelas nos están traspasando toda su experiencia para que sigamos luchando cuando ellas ya no estén. Nosotros nos estamos haciendo cargo del trabajo a la par de ellas porque todavía hay 400 nietos que no hemos restituido a su historia familiar. Marité Sánchez plantea una pregunta. ¿Sabés quién sos? Y a partir de allí comienzan a deshilvanar su historia personal e invita a que cada uno lo haga para sí. Inmediatamente plantea si alguien tiene dudas sobre quién es y nos deja pensando. Su trabajo es llevar los planteos de las abuelas ante la justicia. Pinta una secuencia que arranca con la negativa de los jueces a recibir un recurso de amparo durante la dictadura, la restitución del primer nieto en los años 80, cuando el país estaba bajo control militar, los juicios de Alfonsín, las leyes de perdón y los indultos de Menem, el mea culpa del Estado en boca del presidente Néstor Kirchner y los juzgamientos de Menéndez, Bus y compañía de la actualidad. En medio de las exposiciones los chicos levantan la mano, preguntan y escuchan. El abuelo de una niña de la primaria cuenta una anécdota en tiempos en que lo detuvieron y se salvó. Para que vean qué le podía pasar a todos, de todos sospechaban los militares, dijo. Después un pequeño relato leído al frente por una alumna del sexto grado de la escuela primaria. Los alumnos de la Escuela de Arte entregan una escultura en cerámica que recuerda la visita de las abuelas para que lo pongan en el escritorio, así le dijeron. Un aplauso cerrado durante varios minutos pone fin a la primera parte de la jornada. Después de una entrevista en la radio local FM San Javier 89.5, un almuerzo preparado por los propios alumnos, que en su especialidad se capacitan en gastronomía, hotelería, turismo y transporte, tallarines caseros en el comedor de la escuela y una mesa muy grande. Cuando empieza a caer el sol, nos reencontramos en la plaza de San Javier para dar una vuelta. Sonia se queja porque le hicieron dormir la siesta. Ella dice, nosotras trabajamos de corrido, paramos un ratito para comer algo y seguimos, aunque confiesa que a sus 82 años la disfrutó. En un bar de la zona nos esperan los chicos del colegio, ya más distendidos, para compartir una merienda entre anécdotas y recuerdos. Sonia Torres es nacida en Villa Dolores y tiene parientes en San Javier. No uno ni dos, muchos, como las historias que se le vienen a la memoria de sus años de crianza en la zona. Alrededor de las 20 horas, nuevamente, el Zoom del colegio recibe la delegación para una charla de debate. La lucha de las abuelas por el derecho a la identidad. Ahora el auditorio está repleto de vecinos de todo el valle, representantes de los organismos de derechos humanos de la zona, de distintas fuerzas políticas y de organizaciones sociales de Tras la Sierra. Después del debate surge la charla y hay músicos que interpretan su arte en honor a los visitantes. Actuaron Ailín Pereira Luque, Alejandra Rabinovich, el conjunto Las Cuatro Cuerdas y el dúo Estilo Serrano. Al final una cena a la canasta entre abrazos, fotos,

Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, quería comentar que el texto que escucharon recién lo envió Mari Luque, que fue la principal organizadora, creo, ¿no?, del encuentro este de la Avenida de las Abuelas, y que estuvo coordinando, y además es una genia para describir, porque realmente íbamos escuchando los que estuvimos ahí, y qué capacidad, sí, Mari, digo, para pintar. De crear una imagen, sí, con un texto. Sí, sí. Porque nos volvían la imagen del encuentro con cada palabra. Era una extracción de la imagen en el texto muy muy muy bonito, muy completo. Muy bueno, gracias, Mari. Y ahora íbamos a ir a un audios, ¿no?, del encuentro, pero quería decir algo. El primer tema que escuchamos, que fue Pateando Sapos, lo hizo el dúo Serrano. Son dos muchachos, tocaron muy lindo. Y iremos escuchando los temas musicales de hoy, que son cuatro, son los cuatro grupos que nombraron antes, que tuvieron participación, sí, en el viernes a la noche y que amenizaron el encuentro, ¿no es cierto? Sí, así es. Como ven, estamos tratando de organizarnos. Y el audio que vamos a escuchar primero a Sonia. Vamos a escuchar a Sonia primero. Te dejo hablar. Sonia, y aclarar lo del audio, que es bastante... Sí, el audio, pongan un poquito de buena voluntad, porque realmente el audio, la acústica en ese salón era desastrosa, no escuchábamos al que teníamos al lado. Vamos con eso. Siempre nos estamos juntas. realmente le pedimos disculpa. Pensamos que se iba a poder entender lo que decía y vimos que no. A la mitad del audio nos dimos cuenta de que realmente es insoportable la acústica, el rebote. Sí, pese a todos los arreglos acá de... Sí, que trató de sacar el técnico... Pablo, sí. Digamos que mejor contamos nosotros el otro audio que teníamos tomado, que era el de Gustavo Gómez, el apellido, ¿no es cierto? Gustavo Godoy. Que fue el segundo en hablar y en contar cómo fue su acercamiento, en realidad con todo desde el principio. Él se lo entregan al padre de manos de los militares con la condición que se fuera del país, se fue a Paraguay. Lo retira el papá de Campo de Mayo. De Campo de Mayo, se lo llevan y hasta los 17 años dijo que estuvo, ¿no es cierto? Yo creo en que Paraguay. Estos de la memoria son de ser. Yo creo que a los 19, cuando él viene a estudiar a Córdoba, claro, es que empieza un poco a hurgar y a. La madre le dice, dice él que la madre le despierta a la madre apropiadora, le despierta el bichito de la duda y le dice: yo creo que vos sos hijo desaparecido. Y hay una tía en Córdoba donde él viene a estudiar que lo ayuda en la búsqueda todo el tiempo. Y bueno, él cuenta que una vez que empiezan las averiguaciones y todo, él empieza a buscar. Yo le pregunté si en ese momento cuando él decide buscar y todo, si veía publicidad de abuela o de la búsqueda, algún tipo de publicidad que lo alertara como o lo inspirara en buscar, y él comentó que no había visto nada. Que claro, fue porque Gustavo lo encuentra, es recuperado Gustavo, 2003. Y él empieza a recuperar su identidad en el 83. 2003. El 2003, en el 2001 es cuando empieza a buscar. Tenés razón, sí, de cualquier cosa estoy diciendo. Sí. en el 2003 y bueno, él contó cómo fue toda la búsqueda, que se acercó, es algo muy privado, muy reservado. Él tenía muchas dudas acerca de su familia y de lo que podía pasar o no con la anterior familia. Él mantiene lazos con las dos familias, contó que se lleva muy bien con sus hermanos. Inclusive mostró, hay una foto. Sí, hay una foto en un libro que tenemos en la Comisión de la Memoria que nos dieron de abuelas, que son fotografías de a los 30 años del golpe. Y está Gustavo con sus hermanos biológicos y con sus hermanos de la familia apropiadora. Todos mezclados juntos y dice que mantienen una perfecta relación con todos ellos. Sí, el caso de Gustavo es muy distinto del de Carla Rutilarte, que relatamos nosotros en un programa anterior. Incluso Gustavo decía, mi caso es diferente del de Victoria. Porque tuvo muy buen trato por parte de la familia apropiadora. Y porque no eran represores los que se apropiaron de él. Si bien su papá sabía, cuando lo va a buscar a Campo de Mayo, que evidentemente no se lo dieron en adopción de manera legal, pero no era un milico represor que mató a sus padres o que tortura a sus padres. Es un caso totalmente diferente. Y bueno, no sé, ¿vos querés agregar algo más con el tema de Gustavo? No. Por ello quería aclarar un poco lo que contaba Sonia, ¿no? Sonia contaba que ellas como abuelas, cómo empieza la historia de abuelas, cómo empiezan a buscar a sus hijos desaparecidos, como abuelas al comienzo se reúnen en lugares prestados, en lugares cedidos, en las casas de cada una de ellas, y todo lo que fue la búsqueda, ¿no? Primero de amas de casas que eran, a salir a la calle, a reclamar, a primero no tener dimensión de lo que iba a ser, de lo que fue el horror, hasta después ir dándose cuenta e ir forjándose un poco en la lucha, ¿no? Y después comentó, no sé si en ese audio o lo hace después, que reciben, les donan una casa, que es el espacio físico donde actualmente funcionan, y empiezan, con el tiempo van pudiendo armar un equipo de profesionales, psicólogos, abogados, que trabajan con ellos y que les ayudan en esto de la búsqueda de los nietos. Y cuenta que al comienzo había 22 abuelas en Córdoba y actualmente son 3. Después me parece, no sé si eso lo hablamos con ella, no lo dijo ahí en el acto, pero comentaba que está cansada y que le gustaría venirse para estos lados a vivir, pero que tiene que sostener la lucha, ¿no? La búsqueda y... Sí, dijo que ella se había tomado un compromiso que no estaba dispuesta a dejar, que iba a mantener allá hasta terminar con esto que habían empezado, digamos. Sí, después tomó la palabra Marité Sánchez, que es la abogada de abuelas de hace 20 años, y medio, no sabíamos nosotros la historia de Marité. Marité en un momento, bueno, cuenta que hace 20 años que está trabajando en abuelas, que era muy difícil que abogados se pusieran a laburar con ellas porque, bueno, obviamente había miedo, había todavía... Estaba ella en la dictadura. Ella fue expresa política. Claro, y después cuenta, porque ahí todos éramos sospechados de subversivo y qué sé yo. Dice, bueno, yo era para ellos una subversiva. Y ahí cuenta su historia, que estuvo 4 años presa, que tiene su niña, su en soledad cautiverio. La tiene en la cárcel, en Córdoba, y que cuando ella sale de la cárcel le dan un año de lo que se llamaba la libertad vigilada. Y cuando ella sale ya Sole tiene 4 años, o sea, se reencuentra con su hija a los 4 años de edad de de Soledad, ¿no? Y bueno, y Marité, yo me acuerdo que me sentí muy identificada por ella, no solo por la historia de haber parido el primer hijo en la cárcel y muy joven. Creo que ella cuenta que a los 22 años la secuestran y la encarcelan, sino también porque ella habló mucho de la importancia de la justicia, no solo en la vida de cada uno, sino a nivel país. Y me parece que eso es algo que yo no sé, ¿será que yo lo vivencié desde mi propia historia, que lo siento como algo muy fuerte, la importancia de la verdad y la justicia en la vida social y en la personal? No sé. ¿Querés que pongamos...? Lo habíamos dicho, la importancia la dijimos con el programa que hablamos de la identidad, que empezamos con el tema de la identidad, sí, y hablábamos que para poder... Primero teníamos que tener nuestra identidad para poder pensar en un proyecto a futuro, y la identidad solo la recuperamos una vez que se haya hecho justicia por completo. Me parece que ahí ronda lo... vamos con... Sí, dale. Thank you. Para comunicarte con la Comisión de la Memoria podés escribirnos a comisiondelamemoria@hotmail.com.ar o acercarte a nuestro local en Sarmiento 431, oficina F. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Bueno, el grupo que escuchamos fue Las Cuatro Cuerdas. Elegimos uno de los tres temas que hicieron. Sí, se llama Dignificada, ¿no? Dignificada. Es un tema que, o sea, volvemos a decir el tema del audio, ¿no? Pero aparte lo juegan con el cuerpo las cuatro mujeres que lo cantan. Y a mí me pareció importante extendernos un poquito sobre esta canción, ¿no? Habla de Digno Ochoa, que era una luchadora social de México. Caro Militello cuenta una historia y la cuenta muy linda, sino que en el audio no se entendía, entonces, bueno, la perdimos esa parte, decidimos no pasarla. Digno Ochoa se quiso simular que fue un suicidio, pero fue muerta. Y bueno, me parece importante aclarar esto porque estamos en el mes de la no violencia contra la mujer y esta fue una de las mujeres luchadoras que luchó por sus sueños. Hay una película que se hizo en el 2003 que se llama Digna hasta el último aliento. Bueno, eso, fue muy lindo ver a las cuatro cuerdas cantándola porque lo expresan con el cuerpo y realmente es bastante emocionante. ¿Querés que pasemos a las noticias de actualidad o de bastante actualidad que trajimos? Bueno, dale, leamos las noticias, que son todas buenas noticias. Exacto. Porque está bueno, viste que en estos tiempos, en general los medios solo cuentan las cosas malas. Nosotros queremos contar estas cosas que son cosas buenas, porque tienen que ver con la verdad, la justicia y la memoria. Y están muy buenas. Son buenas noticias. Pasamos a las buenas noticias. Bueno, primero le vamos a agradecer a nuestro notero enviado especial, sí. Willy. Nuestro corresponsal que nos ayuda con la... Bueno, la justicia ordenó la detención de 15 represores. El juez federal Daniel Rafecas ordenó detener a 15 represores acusados de secuestrar y torturar a más de 120 víctimas durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención, Puente 12 o Protobanco, que creo estaba enfrente del Vesubio, Mónica. Sí, yo le contaba a Ramón cuando estábamos leyendo, el Protobanco está al frente del Vesubio. Incluso muchos de los represores que vos vas a nombrar ahora cuando leas la noticia, me suenan como del Vesubio también. Todos estaban bajo las órdenes de Camps, entre los represores. Sí, y estaban en Puente 12 y Camino de Cintura. Pero ahí estaban uno al frente del otro y eran más o menos los mismos personajes los que andaban por ahí. Entre los represores detenidos se encuentran los excomisarios de Policía Bonaerense, José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein. Y los suboficiales José Sánchez, Ángel Salerno, Carlos Tarantino, todos actualmente detenidos en la cárcel de Marcos Paz. A los ex policías, Rafecas los responsabilizó por llevar a cabo un operativo ilegal en una casa del barrio Palermo 5 de noviembre del 75, donde fue asesinada María Teresa Barbich, de 24 años, y fueron secuestrados Noemí Moreno, embarazada de 7 meses, Norberto Rey, los hermanos Washington, Juan Carlos Mogorodoy, Blanca Becher, Griselda Lazarte, quienes fueron conducidos a Protobanco. El juez también dispuso la detención indagatoria de los ya apresados Eduardo Alfredo Rufo, Raúl Antonio Guglielminetti, ambos condenados por su actuación en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orleti. Además, Rafeca ordenó detener al ex jefe de área Hugo y del Brando Pascarelli, a los responsables militares en la zona Federico Antonio Minicusi y Faustino José Svencionis, todos como autores mediatos de delito de lesa humanidad. Eran muy productivos los muchachos, estaban en varios centros de detención a la vez, se esmeraban en el trabajo que hacían. Bueno, acá tenemos la noticia de la semana, que es la complicidad judicial, donde como hemos dicho varias veces, la represión ilegal y la desaparición forzada de personas, tortura, violación y los demás elementos, en fin, a la violación, a los demás elementos de derechos humanos no hubiera sido posible sin la participación, de la colaboración de muchos estamentos de nuestra sociedad, empresarios, civiles, empresarios, lo que dije antes, civiles, médicos, etcétera. Hoy daremos... por eso hablamos siempre de dictadura cívico-militar, ¿no? Sí, habría que ver cómo incluimos la palabra empresarios. Cívico-empresarial, cívico-empresarial-militar sería una cuestión de negocios, podríamos llamarlo. ¿Sería cívico-económico-militar? Algo podría así, ser. Medio largo. Ya vamos a hacer un bloquecito de historia, de ver por qué fue la dictadura, cuál fue el... Yo diría una investigación, a lo mejor alguien nos está escuchando podría hasta colaborar. Si pudiera hacer una investigación, ¿cuáles son las empresas que más crecieron del 75 al 83, por ejemplo? Sí, hay varias cosas que podemos... instrumento musical, cornetita, vos decís, con el fondo rojo, clarín, la cornetita, clarín. Clarinetes. Clarín de guerra también se llama, ¿no? La tortura, colaboración de muchos estamentos en esa sociedad, perdón, me perdí en lo que estaba leyendo. Entonces pidió una indagatoria del juez Pedro Hoft por delitos de lesa humanidad. El magistrado quedó acusado, está señalado como partícipe en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidio durante la última dictadura, por Diego Martínez. Esto salió en página 12. El juez penal marplatense y presidente honorario de la Asociación Argentina de Bioética, Pedro Federico Hoff, podría ser citado en los próximos días a prestar declaración indagatoria. El fiscal federal subrogante formuló el pedido ante el juez Alfredo López para que lo indague sobre su participación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios contra una veintena de víctimas, incluidos los abogados laboralistas secuestrados durante la denominada Noche de las Corbatas, que fue en julio de 1977. La base de la imputación surge de la intervención del juez en el rechazo sistemático de habeas corpus presentadas por familiares de desaparecidos, inclusive en casos en los que el ejército había admitido tener en su poder a las víctimas. He aquí la confirmación de la complicidad judicial. Recordemos que el juez es presidente honorario de la Asociación Argentina de Bioética. De bioética, sí, ante todo la ética. Sí. Bio lo podríamos sacar, pero ética. Bueno, en la complicidad policial también se detuvieron a un ex policía chaqueño por crímenes de lesa humanidad, un represor tras la reja. Se trata de Miguel Pelazo. Lo detuvieron agente de la Policía Federal en el colegio marianista del barrio porteño de Caballito, donde viví y trabajaba de portero. Debe ser para poder cortar quién entraba y salía, para no perderse de lo que hacía siempre, ¿no? Sería indagado en una causa por tortura y desapariciones durante la dictadura. En Chaco hubo hasta el momento dos juicios orales y públicos por delito de lesa humanidad. El primero concluyó en diciembre con condenas de 15 y 25 años para 10 policías y 2 militares por más de 80 crímenes cometidos entre el 75 y el 79. Más de una docena de represores comenzaron a ser juzgados en San Juan. Esto también tiene una actualidad. Entre ellos estaba Menéndez, que no participa del juicio por un estado de salud. No está en buen estado ese pobre hombre. En el marco del primer proceso oral por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en esa provincia, la mitad de los imputados, no obstante, está prófuga. Estaban todos detenidos, pero la Cámara de Casación de Mendoza, habría que ver nombres y apellidos, que es la Cámara de Casación, que es demasiado general, les revocó la prisión preventiva a fines del 2010, cuando la justicia sanjuanina los citó a declarar por otras causas. Descubrió que estaban prófugos. Explicó esto a uno de los diarios el fiscal del juicio, Germán Bermejo, junto a su compañero Dante Vega. Solicitaron durante la audiencia la anulación del privilegio de prisión domiciliaria del que gozan dos de la media docena de imputados que no se fugó. Sí, habría que ver, ¿no? Que la media docena que quede, no sé qué. Sí, en fin. Un temita musical, tiramos. Thank you. tardará. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bien, la chica que cantaba es Ailín Pereira Luque. Es hija de Mari Luque. Sonó muy bonito el tema. Sí. No, pensé que ibas a decirlo vos, pero a mí me encantó. Es una jovencita muy desenvuelta, una voz hermosa, y realmente lo cantó con mucha, así con mucha emoción. Fue muy, muy lindo. ¿Vos querías comentar lo que comentábamos recién? Yo quería hablar. Porque nada es casualidad. Dije, averigüemos quiénes son los que conforman la Cámara de Casación, que dejó libre a los que están prófugos. Sí. Y entre otros está, ¿cómo se llama? Un señor que está prófugo. Otilio Romano. Sí. Lo tenía que recordar. Otilio Romano, que es un juez de Mendoza, que fue el que trabó Lo de la ley de medios, ¿no? En Mendoza, y que a su vez está prófugo en Chile ahora. Claro, sí. Liberó a los prófugos antes de irse. Bueno. Perdonen la desprolijidad, es culpa mía. Todo es culpa tuya. Lo que pasa es que acá todos se están riendo y yo tengo que mantener la calma y tratar de llevar el programa adelante. Una estructura, un orden y que no te dejamos. Bueno, vamos a la presentación. La inauguración del local de la memoria, que fue sí. El sábado 5, al lado de tribunales, acá en Villa Dolores. Sí, nos honró con la visita Sonia, Gustavo Marité. De lujo. Yo les contaba antes de empezar el programa que a mí me fue cayendo la ficha muy de poco de la dimensión que tiene el haber inaugurado el local de la memoria, el espacio, de los pasos que vamos dando, ¿no? Pero en ese momento pasó el acto, que hicimos un acto, como el local es tan pequeño, que ya lo hemos dicho varias veces, pero... Los que van a visitar vayan de a uno. El pasillo era pequeño, entonces hicimos el acto en la calle, y realmente agradecemos muchísimo a todos los que fueron. Fue gente de Los Hornillos, gente de San Javier, se sumaron organizaciones de la zona, militantes de diferentes grupos, son chicos, se decían de la Cámpora y de la Juventud Peronista de la Villa Dolores. Y se sumaron al acto, trajeron música. La verdad que se acerque la juventud me parece bárbaro. Y quería contar, cuando estábamos poniendo... Había también representantes de Patria Libre. De Libre del Sur. No me quiero olvidar de nadie porque Estaba la Cámpora, los chicos de la JP, Libre del Sur. Quería contar que cuando pusimos la cartelería, que es parte de la Comisión de la Memoria. Sí, la muestra. Sí, la muestra de fotos de desaparecidos, y pasaban algunos vecinos caminando y decían, pero entonces hubo desaparecido acá en Villa Dolores, y a uno le parece totalmente... Como que ya lo dijimos y ya está y ya se sabe, hay que seguir. Y se quedaban viendo y iban de una foto a otra leyendo cada uno de los párrafos, me parece bárbaro. Aclaremos que esa muestra es itinerante, o sea, está ahí a disposición. Los que la quieran pedir, es una muestra como de 15 paneles con fotos, con historias, con cartas, con relatos que tienen que ver con la vida de 12 desaparecidos. Que forma parte de lo que queríamos contar, que son la historia de vida, también sí, están reflejadas en esas imágenes. Así que la muestra es cuestión de acercarse y pedirla. Para las escuelas, una vez fue a Las Rosas fue varias veces ya. Sí, creo también que... este año lo pidieron en La Paz. Los años seguidos fue a Las Rosas. Sí. Los años seguidos. Tenemos grabación de de la Avenida de Abuelas, que ahora mucho el mejor está estado. Un poquito mejor porque no había un techo de chapa donde rebotar. No, y el técnico que tenemos acá que nos da una mano. Bueno, podemos ir al audio. Les agradezco mucho a todos que llegaron de muchos lados, jóvenes de varias agrupaciones de acá, de Villa Dolores, la gente de San Javier que estuvimos anoche también con las abuelas y nos están acompañando ahora, amigos y compañeros. Y realmente es una emoción, una cosa muy linda que nos está pasando, que justamente el pequeño espacio que pudimos lograr tener desde hace 2 años, que nos estamos juntando en bares y en casa y en cualquier lado y tenemos material y no nos podíamos juntar, bueno, ahora tenemos el espacio y tenemos el orgullo de estar con ustedes acá presentes que nos acompañan. El orgullo para nosotros, que nos hayan invitado. Bueno, gracias. Hubo años, allá por el 2005, 2006, ¿no, María? Ayúdame si me olvido de algo, que nos juntábamos, nos buscábamos en la plaza, viendo cada 24 de marzo, viendo qué hacer, con quién estar, con quién amucharse, ¿no? Y bueno, finalmente hubo reuniones también, nos reuníamos en el CISPREM, que es un gremio que siempre nos prestó su espacio físico. Yo ayer escuchaba que vos, Sonia, contabas que anduvieron un montón de tiempo reuniéndose en casa, en lugares prestados, y digo, bueno, no nos podemos quejar. En una cocinita también. En cocinita, sí, hasta que pudieron tener su espacio propio que es donado. Bueno, el tema es que recién por el 2009 logramos darle un impulso grande. ¿Por qué? Porque familiares directos de los desaparecidos de la zona, que no viven lamentablemente en Villa Dolores, vinieron y hicieron una movida que, bueno, nos renovaron esas ganas y ese impulso y concretamos. Pusimos una placa en la plaza principal de Villa Dolores, y nosotros, yo no soy de acá, yo soy de Córdoba, y yo sentí muy fuerte lo que era para esos familiares que el nombre de ellos estuviera en la plaza, porque aparte todos sabemos cómo fue, durante mucho tiempo la gente les dio la espalda o no se quería hablar de eso, y fue como empezar a recuperar la voz todos. Y ellos poder decir, acá están, ellos caminaron esta plaza, ellos lucharon por un mundo mejor y están acá, están los nombres de ellos. Pusimos placas acá en la escuela normal, donde la mayoría de ellos había estudiado. Bueno, en el 2010 continuamos ya creciendo y nos animamos a armar un museo de la memoria, el Bosque de la Memoria, en el SEMMA. Bueno, y este año también continuamos con el trabajo, con la lucha, y ya esto de inaugurar, estamos haciendo un programa de radio, nos estamos animando a tener radio, pensamos que pronto vamos a tener una hojita mensual con información, es un folleto, no una revista, y bueno, ya un local, un espacio donde la gente pueda buscarnos y encontrarnos y poder articular y organizar cosas. Bueno, esto fue imperativo a partir del scratch que hicimos de los hornillos. Después del scratch, un montón de gente nos paró en la calle. Algunos para darnos nombres de personas, de represores que están escondidos en la zona. Otras personas para hablarnos de que tenían dudas de su identidad. Entonces dijimos, bueno, basta, acá paremos, hay que hacer algo, tenemos que tener un lugar donde nos puedan encontrar. Y bueno, finalmente ahora lo tenemos. Es un espacio chiquito en cuanto al espacio físico, pero es inmenso en cuanto a lo que hay que hacer, a lo que hay que trabajar, ¿no? Es un placer doble estar aquí con ustedes porque... primero por la inauguración tan importante que es un lugar de la memoria. Después porque yo soy oriunda de acá y siento mucha satisfacción, además mucho me conmociona cada vez que vengo a Villa Dolores porque ya no puedo volver a vivir aquí, que es lo que yo quisiera. Pero yo tengo un compromiso de por vida con mis hijos, con las generaciones que ya no están, con las generaciones que dieron su vida para que esto nunca más se repita y para que los militares nunca más den golpe de Estado. A mí me parece que lo que se inaugura acá es muy importante, y esto es la experiencia que nosotros tenemos en Córdoba de los tres lugares de la memoria. En estos tres lugares se trabaja todos los días a full, ¿no? Pasan una cantidad enorme de escuelas, hay guías a donde les informan paso a paso lo que fue ese periodo de la historia tan reciente y tan negra nuestra. Y bueno, y así vamos difundiendo lo que le pasó a nuestros hijos, lo que le pasó, el robo que sufrimos las abuelas de nuestros nietos, y para que nunca más vuelva a pasar esto en la Argentina. Por eso nos parece tan importante que acá se constituya un lugar de la memoria, que después se multiplicará, ¿no? Porque uno va abriendo caminos y la gente nos va acompañando. Ustedes son los protagonistas, nosotros somos simples invitados, pero les traemos todo nuestro amor, que con eso trabajamos, y por la memoria, la verdad y la justicia. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Eso fue más o menos lo que pasó ese sábado a la mañana, ¿no? Cuando quedó inaugurado el local de la memoria. Quiero aprovechar este espacio en el aire que tenemos, Ramón, para comentar esto que yo te dije, lo dije después del acto, pero yo no soy muy rápida para ahí nomás en las situaciones acomodar y decir lo que pienso, ¿no? Pero me quedó en la garganta por decir algo. Los chicos de la JP, con todo el entusiasmo militante, juvenil, etcétera, cantaron este cantito que yo lo conozco de hace rato y que siempre que lo escuché pensé lo mismo, ¿no? Esto de los desaparecidos compañeros, y los desaparecidos compañeros peronistas. Y en ese momento lo pensé, y no, bueno, en pasó todo muy rápido, y quiero aprovechar este momento para aclararlo. Yo lo que le agradezco la presencia de los chicos, sé que no lo hacen con mala onda, con mala intención, tiene que ver con el fervor militante, pero me parece que esto de aprender la lección de la historia que canta Teresa Parodi en ese Parador Nuestro, en la presentación del programa, tenemos que hacerlo, ¿no? Y el nunca más no tiene que ser. Yo por ahí en ese momento les hubiera dicho, yo estuve presa, mi hijo nació en la cárcel y nunca fui militante peronista. Y así otro montón de personas que sufrieron cárcel, que desaparecieron, tampoco lo fueron. Incluso había personas que no militaban en ningún lado, que eran militantes sociales de las villas, de los campesinos, que no militaban en ningún partido político. Y me parece que el nunca más no tiene que ser solamente para el terrorismo de Estado. El nunca más tiene que ser para que nunca más haya la división en el campo popular, ¿no? La idea es... Sí, perdón. Yo creo que los muchachos lo que quisieron decir, o por lo menos en mi apreciación, yo también se lo hubiera aclarado en el momento, o si me hubiera dado cuenta en el momento, también me fui pensando eso, Y yo creo que lo que ellos decían es que ellos representaban a los desaparecidos que sí hubo de la JP, que estaban orgullosos de representar y de participar, representando a esa gente luchadora de la JP. Yo creo que, como vos decías, aprender de la historia es aprender que nos dividieron siempre, lo siguen haciendo a lo mejor en otros ámbitos, porque lo que más miedo le da al poder económico, que vamos después de muchos programas y todo vamos a terminar dándonos cuenta que es el poder económico, es el que manejó a los militares, el que manejó a los civiles, el que compró jueces, es el poder económico, lo que más miedo tiene es a la gente organizada. El pueblo organizado se da cuenta de sus derechos y busca modos de exigirlos y de hacerlo cumplir, inclusive esquivando las barricadas que le ponen en el medio cada vez que validan una ley injusta. El pueblo a la larga busca la forma de evadir esa traba y seguir reclamando su derecho, siempre cumpliendo lo que la ley dice, que la manejan los poderosos, pero igual se encuentra la forma. Le tienen mucho miedo a la organización y por eso nos dividen. Yo lo que le diría a estos chicos, les agradezco la participación, a ellos, a todos los grupos que estuvieron ahí, que ya nos nombramos, que cuando militemos, donde sea, lo hagamos por todos. Porque todos lo sufrimos, todos vamos a recibir los premios si las cosas salen bien. Si logramos el objetivo, ¿no? Si las cosas salen bien. Sí, el premio. El premio de la justicia. Y un mundo más vivible, claro, ¿no? Donde, y sí. Para que, vos fíjate que para que haya, lo único que hace falta para disminuir todas las cosas malas que uno habla de una sociedad donde el delito, lo único que hace falta es una equidad en el reparto, en las posibilidades, en la capacidad de estudio, la equidad en todo. Cuanto más equitativa y menos diferencia económica haya en una sociedad, más justa es y menos problemas de este tipo de ocasiones. Entonces, cuando militemos, si todos coincidimos en que más allá de que lo que varía es el camino y el método, pero el objetivo es una sociedad más justa, hagámoslo por todos. Y no nos dividamos nosotros, que bastante ya nos dividen todo el tiempo desde afuera. Sí, o sea, más que un reto a los chicos, no es la intención. Para nada, no. Sino recalcar esto, que este espacio de la memoria, ¿no?, que sea un espacio de los mayores, la mayor amplitud, incluso lo hemos charlado mucho en las reuniones nuestras, ¿no?, que participe el que quiera, y que las organizaciones y trabajar en red con distintas organizaciones, pero tener siempre claro esto, ¿no?, la unidad y buscar la mayor cantidad de puntos de acuerdo, porque es muy difícil construir. Y recordá los días que está abierto a la oficina. Dale. Y invitemos a los chicos que quieran a acercarse, a tomar mate en esa hora que estamos ahí, charlamos un rato. Sí, el lunes estaba justo en la oficina y se acercaron los chicos. Bárbaro, de la bárbaro. JP a charlar un rato. Buenísimo. Se acercó también el doctor Curi, que también en algún programa, yo voy a, como participo en el grupo de Todos por Guille, el doctor Curi es el que lleva la causa de Guillermo Cáceres adelante. Y bueno, se acercó al local de la memoria a ver qué era esto de que habíamos inaugurado un lugar, y estuve charlando con el compañero que estaba atendiendo ahí. Nosotros por ahora podemos garantizar tenerlo abierto los lunes y los viernes de 10 a 12. Quería contar que también participaron del acto del sábado gente directivos del profesorado de Bellas Artes. Sí, con quienes ya estamos coordinando acciones para embellecer un poco y mejorar el Bosque de la Memoria. Sí, sí. Necesitamos darle un cambio a eso, un impulso. Sí, y que quiera colaborar con algo, aunque sea con regar o con cuando vayamos a poner las mangueras, sí, o algo, acérquense por la oficina cualquier lunes o viernes a la mañana. De 10 a 12, sí. De 10 a 12. Y nos pueden coordinar. Ideas, sugerencias, sí, totalmente. Ganas de trabajar. La idea es que los arbolitos, bueno, por ahora ya no los cortan más con la motoguadaña, porque bueno, ahora están protegidos. Hemos puesto, sí, nos asesoró Marcela, hicimos una protección para Marcela Ledesma, sí. Una protección para que cuando no los corten con la moto guadaña cuando van a cortar el pasto, sí. Bueno, ¿te parece que cerremos con el texto o te quedó algo ahí en no, ya la lista de anotaciones? Cerramos con un texto de Galeano, del libro de los abrazos. Bueno, el texto dice así. Se llama el desafío, ya que vamos al revés y... Perdón. No lograron convertirnos en ellos, me escribió el Cacho el Cadri. Corrían ya los últimos tiempos de la dictadura militar en Argentina y Uruguay. Habíamos comido miedo. Al desayuno, miedo. Al almuerzo y a la cena, miedo. Pero no habían logrado convertirnos en ellos. Hasta el miércoles que viene. Salió. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas.